por lanzar rosas sobre el mar. Cuando el beso de la soledad me besa sin piedad, me da por lanzar rosas sobre el mar. Con cada rosa va el homenaje a un amor que quise de verdad y jamás se borró. Cada rosa sobre el mar es una mujer. Cada rosa sobre el mar, un sorbo de miel. El mar, una perla que encontré y un poema que escribí. Rosas sobre el mar. Igual que el pescador al atardecer lanza al mar su red, así lanzo yo rosas sobre el mar. Un tributo a cada amor que acarició mi corazón. Pues dentro de mí cada rosa sobre el mar es una mujer. Corazón, pues dentro.